Además, el centenario del nacimiento de Paulo Freire, por lo cual la Secretaría de Cultura ha hecho un montón de cosas. Y quien sigue trabajando y tiene organizada la Kermés de los Sábados, me acordé de ese sketch, es Natalia Lara, directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Natalia, buen día, bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días, Daniela, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo ahí por siempre estar difundiendo nuestras actividades. Bueno, voy a charlar un ratito con vos, porque después viene Marcela Cruz con el micro de Educación Popular, que también depende de ustedes y que realmente estamos pasando unos miércoles preciosos, te digo, conociendo y gente, conociendo compañeros y el trabajo que hacen. Así que, en principio, agradecerte por este micro con el que contamos los miércoles en Radio Municipal y en la mañana informativa. Gracias. No, a ustedes por darle trascendencia, importancia y darle visibilidad a un trabajo tan importante que se viene haciendo. Bueno, Natalia, decía yo, la Kermés de los Sábados, en este caso no, va a ser la Kermés del Domingo. ¿De qué se trata? Contame. Bueno, mira, nosotros hemos estado, como bien vos decías, desarrollando varias actividades a lo largo y a lo ancho de este mes de septiembre, que todavía no concluye. Muchos talleres, murales, bueno, muchísimas actividades, por suerte, que han sido recibidas de la mejor manera por la comunidad. Y estaremos este domingo 26, que es el Día Internacional de la Conciencia Ambiental, por eso es el día elegido, para desarrollar la Feria de la Kermés, que lleva el título Reciclarte, y que es para nosotros el primero de ojalá varios momentos donde podamos trabajar sobre la sensibilización y la conciencia ambiental que tanta falta nos hace, ¿no? Uh-huh. Y tendremos allí, bueno, muestras y actividades artísticas para todos los gustos y todas las edades. Tendremos teatro, tendremos danza, música, estará la orquesta de tango, la escuela integral de tambores, todas nuestras propuestas, nuestros talleres, taller de panadería, de platería, y además tendremos lo que es la feria Reciclarte. Estarán presentes los dos talleristas que estuvieron desde julio desarrollando el ciclo Reciclarte, Julio Calvo, que trabaja hace muchísimos años, una persona muy, muy reconocida en el ambiente y a nivel nacional, tiene experiencias en Pacapaca. Bueno, la verdad es que hablar del currículum de Julio llevaría muchísimo tiempo, es una persona que tiene una trascendencia gigante, y que él ha trabajado desde julio con lo que tiene, desde julio de este año, con lo que tiene que ver con juguetes, de instrumentos musicales. Y por otro lado tenemos a José María, más conocido como Botito, que también ha desarrollado un taller desde julio y que tiene que ver con el reciclado y el armado de juguetes, de un robot que lleva ese nombre, por eso se le llama, se lo conoce en el ambiente como Botito. Ellos estarán presentes el domingo desarrollando una charla y un trabajo con quienes vinieron haciendo ese taller y de manera abierta. Y sumado a ello tendremos algo así como 30, 32 stands de recicladores, manualistas locales y también de nuestros talleres. Así que una tarde para disfrutar con mucho arte y con conciencia ambiental, ese es el objetivo. Tarde larga, de 14 a 19 horas, de manera que la invitación es para que la gente vaya, por supuesto, con su termo, su mate, a disfrutar, porque además hay que decir que el complejo El Molino está precioso. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, a disfrutar un domingo en familia, con actividades, habrá algún rincón para las infancias también, y varias actividades, tenemos circo. Bueno, la verdad es que van a haber varias sorpresas y varias cosas que seguramente les van a gustar. Con muchas ganas de disfrutar y sí, con el termo, y ojalá que nos toque una tarde linda para poder disfrutarla al sol en este maravilloso lugar que es el Molino. Y con mayor tranquilidad también en virtud de, bueno, esta posibilidad de no solamente de esta llegada de la primavera, sino sabiendo que los números están bajando, que se van flexibilizando muchísimo las actividades, que a partir del 1 de octubre ya podemos dejar un poquito el barbijo de lado cuando andamos caminando por esos paseos preciosos. Por supuesto, si estamos con más gente tenemos que usarlo, pero esto también permite para ustedes que han estado permanentemente desde el año pasado adaptando talleres virtuales, Meet, Zoom, videos y todo este tipo de cosas, les va a permitir seguramente sumar actividades, no solamente en el Complejo Cultural El Molino, sino acá en el CMC y en los distintos centros culturales barriales. Totalmente, totalmente, Daniela. Nosotros venimos desarrollando, como bien vos decís, ¿no? Las actividades nunca las frenamos, lo que cambiaron fue de formato, pero bueno, la presencialidad tiene esa cosa especial y esa cosa que ojalá cuidemos, ¿no? Porque más allá de estas nuevas aperturas y de estas flexibilizaciones, es importante recalcar que el poder sostenerlas, mantenerlas y ojalá ampliarlas no pasa por otro lugar que no sea la conciencia social. El cuidarnos implica cuidar a las demás personas, así que muy muy contentos con estas nuevas aperturas que sin duda nos dan un fuerte respiro a las actividades culturales y educativas que, bueno, que tan frenadas como tantas otras se vieron. Así que pensando en bueno, no solamente en este septiembre que hemos desarrollado todas estas actividades, por suerte, y que vamos finalizando, tendremos esta actividad el domingo, y el martes y el miércoles tendremos dos conferencias de dos pedagogos reconocidos a nivel nacional e internacional, como es Walter Cohen y Gustavo Gali, que serán de manera virtual, pero también nos espera un octubre con muchísimas actividades, así que leer esto ayer y saber de estas nuevas decisiones, la verdad que nos pone muy contentos y es algo así como una gigantesca satisfacción después de haber atravesado épocas tan tan complicadas, ¿no? Sí. Y bueno, y esto de poder generar oportunidades que desde la virtualidad eran muy complejas. Bien, Natalia, o sea, a ver, no hay posibilidad de inscribirse ya, pero sí recordar que hoy y mañana en el Domotec hay una nueva jornada del laboratorio itinerante de física. Entiendo que eso ha venido funcionando maravillosamente bien, ¿no? Sí, la verdad es que el trabajo con la Universidad de La Pampa ha sido enorme, excelente. Las personas a cargo tienen eso que se necesita, ¿no? Para que la ciencia sea popular, y por eso es que los estudiantes y las estudiantes de buena parte de la ciudad y del público en general se ha volcado esta propuesta que se da en el patio del Molino y que utiliza la naturaleza como gran aliada, así que muy contentos también con eso, y por supuesto que en la medida que estas aperturas nos lo permitan, seguiremos trabajando los miércoles y los jueves para que más personas puedan acceder a estos conocimientos y a ver, es impresionante cuando uno ve cómo con pequeñas cosas se puede aprender tanto, ¿no? La verdad que para los chicos es maravilloso poder acercarse a un laboratorio, y cuando vos tenés gente que tanto te está alrededor, es impresionante lo que aprendes. Y fundamentalmente para los adultos, me imagino que lo más lindo es cuando los chicos de primaria se interesan y te hacen esas preguntas que no sabes cómo contestar. Totalmente, totalmente. De eso se trata la educación, ¿no? Y especialmente en este año, el aniversario del nacimiento de Freire, alguien que nos enseñó a la comunidad educativa mundial, nos enseñó que la educación, cuando es una pasión, cuando es una vocación y cuando se transita con amor hacia las otras personas, siempre es mejor el aprendizaje, siempre es más efectivo. Y si hay algo que vos nombraste hoy, el ciclo de estas charlas que tienen allí en la radio con el ciclo de terminalidad educativa, con la gente que está terminando su secundaria y su primaria, lo que demuestra eso es cómo la educación es una herramienta tan trascendental y tan compleja, pero a la vez tan efectiva, en la transformación de la vida de las personas. Cuando la educación modifica vidas, las modifica de lleno, de una vez y para siempre. Uh-huh. Y por eso es tan importante generar oportunidades, ¿no? Esto que decía Freire, todas las personas pueden aprender, hay que saber escuchar qué es lo que quieren aprender y cómo pueden hacerlo. Muy bien. Natalia, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad en atendernos y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, a ustedes por estar siempre atentos a nuestras actividades. Un saludo enorme allí a todo el equipo de la radio, siempre están predispuestos a que trabajemos en equipo. Y decir a la comunidad que los esperamos este domingo en el Molino a disfrutar de una tarde educativa, cultural, con mucho arte, con muchas cosas para pasar un domingo escuchando buena música, viendo cómo nuestros alumnos, nuestros primeros alumnos y alumnas de la formación teatral se desempeñan en su pasión, que la verdad es que da muchísima satisfacción escucharlos, verlos, porque llevan pocos meses de desarrollo y la verdad que los logros estarán a la vista. Nosotros ya algunas cosas hemos podido disfrutar. Y nada más que eso, invitarles a disfrutar de una tarde después de tantas restricciones y de tantos momentos feos, bueno, poder compartir, que era algo que no podíamos hacer, compartir un espacio bellísimo con el Molino, con mucho para hacer y con mucho para ver y disfrutar. Toda una tarde en el Molino, así que a las 14 los estaremos esperando. Correcto, muchas gracias, que tengas muy buenos días. Igualmente, adiós.